tus palabras cuando estoy contigo. Se cambia mi vida a un mundo divino, oh, oh, lleno de alegrías cuando estoy contigo. No me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Le di gracias a la vida, le di gracias al amor por estar contigo, contigo. Por haberte encontrado, por haberte conocido, amor, por ser tan feliz contigo. Por estar enamorados, porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo. Yo le doy gracias, gracias a Dios. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor por haber nacido en el mismo siglo tú y yo. Y cada noche vendrá una.

¿Cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita. Noventa y dos punto nueve FM. La Milpa agradece a Ensenada la lealtad y confianza brindada durante 42 años y le comunica que a partir del lunes 16 de mayo le esperamos en la que será la esquina de la salud de Avenida Espinosa y calle Tercera en los horarios habituales y con amplio estacionamiento para seguirle ofreciendo como desde 1980 pero ahora con mayor amplitud y comodidad para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Materiales Loyola es la solución a tu proyecto en construcción o remodelación. Somos una empresa 100% ensenadense y contamos con la mayor cantidad y calidad de materiales, herramienta y todo lo que necesitas para la construcción. Visítanos en calle Pedro Loyola 338, Colonia Vistahermosa. Pedidos y cotizaciones al 646-177-7314. Materiales Loyola. Nosotros tenemos lo que nadie tiene. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Me llamo Marvin, soy de El Salvador y llegué un año a México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. 92.9 FM, amor mío, escucharte me hace feliz. Tus artistas favoritos están aquí, 92.9 FM. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor

Maderería La Cabaña. En madera, simplemente lo mejor. 92.9 FM, amor mío, me encantas. 92.9. Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer. Daría a tu cintura, pero es tan temprano.

92.9 FM. Si piensas en iluminación, NEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En NEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. NEMSA, su mejor opción. 646-120-5252. La Milpa agradece a Ensenada la lealtad y confianza brindada durante 42 años y le comunica que a partir del lunes 16 de mayo le esperamos en la que será la esquina de la salud de Avenida Espinosa y Calle Tercera en los horarios habituales y con amplio estacionamiento para seguirle ofreciendo como desde 1980 pero ahora con mayor amplitud y comodidad para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos. Estos derechos ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. Estación tradicionalmente romántica. Amor Río 92.9 FM. 92.9. Que te quiero, que por robarte un beso yo me muero. ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino y a partir de ya ser más que amigos? ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento de contarle a todos mis secretos? Siempre fantaseo con perdernos el respeto y ya no ser tu amigo, ser tu dueño. Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar. Sé que yo te puedo enamorar. Solo es contigo, contigo que vivo toda una eternidad. Te ruego solo una. Ya no sé qué hacer, me desespero cuando estás con alguien y te veo, sabiendo hasta los huesos que a ti yo pertenezco y que yo debo ser tu complemento. Amigos del Infonavit Nuevo Milenio que nos sintonizan a través de 92.9 FM, siempre contigo. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí, cada vez que me miras lates a mí. Solo quiero besarte, solo junto a ti.

pienso pelear y tú te puedes quedar con ella, con ella, con ella o ella. Yo te voy a olvidar y tú me vas a buscar en ella, en ella, en ella o ella. Y aunque por mucho lo he callado, también tengo algo que decirte. Ya tengo a alguien más despertando en mi piel, que está fuera de lo normal, haciéndome sentir bien. Ya regresarás delirando por mí, pero no trates de forzar que eso se acabe aquí. Ta-ra-ta-ta-ta-ra. 92.9 FM. Si piensas en iluminación, DEPSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEPSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEPSA, su mejor opción. 646-120-5252. La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos. Estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. www.te.gob.mx/eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Amor mío, con música al ritmo de tu corazón. 92.9 FM. Rompiste el esquema de mi pensamiento. Me imaginé un amor tan violento. Va quemando, quemando por dentro. Nacimos marcados por nuestro destino. Todo estaba escrito desde el principio. Ay, amor, amor del bueno.

92.9 FM. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepte nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN. La piedra, el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. 92.9 FM, amor mío, escucharte me hace feliz. 92.9 FM, siempre contigo. En sus ojos, apagado, hay un eterno castigo. El olvido. En sus ojos,

aguanto. Te necesito. Y no estás aquí. ...92.9 FM. ¡Julio! ¿Pronto? ¡Llegará el día de hacer realidad mis sueños! ¡Pues ya llegó! Con el colchón individual Gala a 1,249 pesos... o matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones. Si piensas en iluminación, DEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEMSA, su mejor opción. 646-120-5252.